the seventh seal, silence covered the sky. ¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. gracias a toi. diabolique ou divin. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Ocupe con la mejor música para usted. Until the end.